sing it. So heaven from glass, blue skies from fame. Can you shine in fears from across the red? Smiles from my bed. Sing it. Do you think of the time? And in the candle of today, can you hear all the clouds? Our eyes for trees. One air, one air, covering. Don't come for change. Let me do exchange. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. No, no son Pink Floyd, pero desde luego que las réplicas y los grupos que han salido haciendo tributo a la legendaria banda británica tienen una gran calidad y son de esos pocos proyectos que tienen un gran éxito tanto de crítica como de público en el ámbito de los tributos. Son Bot Floyd, que pronto están en España. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño, cuando suena esta canción. Martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues son las 19:07, las 7 y 7 de la tarde, desde el corazón de Hortaleza, ya casi incorporado a sus fiestas de todos los años, y parece ser que estos cascos no me funcionan demasiado bien, pero vamos a seguir hablando. A contarte que estás escuchando otra semana de rock, que mi nombre es Javier del Valle, que te acompañamos hasta las 8 de la tarde en el 107.5 de la zona noreste de Madrid, en Hortaleza y alrededores, en la zona norte noreste de Madrid, también saliendo un poco de lo que es la Almendra de la capital, y en todo el mundo en www.radioenlace.org. ¿Que nos quieres escuchar a través de tu móvil? Pues te sugiero en concreto esa aplicación que se llama TuneIn, donde puedes buscar Radio Enlace, escuchar las 24 horas del día a Radio Enlace, pero los martes a las 7 estamos nosotros aquí. Y bueno, pues la portada dedicada a Pink Floyd, que por cierto, recientemente estuvo Roger Waters en una espléndida gira actuando en España y en un concierto, desde luego, que tuvo mucha repercusión. Pero como Pink Floyd no se reúnen ya desde hace algún tiempo, pues surgen bandas de gran calidad que se dedican a tributar el legado de este legendario combo de rock sinfónico, rock progresivo, como lo quieras llamar. Así que hemos querido abrir con una representación de este tipo de bandas. Los Pintones en España tienen mucho, mucho prestigio, pero desde Reino Unido vienen a la Sala Mamba el próximo 27 de mayo. Estarán Bot Floyd, grupo que cuenta con unos músicos de gran trayectoria y banda liderada por Beto Bot Fasani, que es lo que ha abierto el programa de hoy. Ese Wish You Were Here, con ese tono melancólico con el que vamos a continuar, y vamos a continuar con un legendario de la canción de autor y del rock en España, que se llama Noel Soto y que tiene un disco que repasa toda su trayectoria. Y bueno, pues venía escuchando yo de camino aquí esta canción con tono melancólico, La lluvia invita a la melancolía, como las letras de Noel Soto, que va a ser el siguiente tema que pinchamos. En el callejón sin alcohol, siempre estoy igual. No hago más que oír canciones tristes desde que te fuiste por depresión. Desde que te fuiste voy de mal en peor. No hago más que oír canciones tristes. Sitios de Madrid donde fuimos dos, no hago más que oír canciones tristes. Noches de marfil, días de carbón, no hago más que oír canciones tristes. Desde que te fuiste por depresión, desde que te fuiste voy de mal en peor. No hago más que oír canciones tristes. Soy el tren del barco y el avión. Que oír canciones tristes desde que te fuiste por depresión. Desde que te fuiste voy de mal en peor. Desde que te fuiste canciones tristes. Desde que te fuiste canciones tristes. Ahí estaba Noel Soto con esta canción que no sé si sabías, pero en el año 2010, o sea, hace 13 años, fue candidata a representar a España en Eurovisión. Este veterano cantautor que fusionó la canción de autor con la música country. Y ahí estaba ese tema de ese cantautor. Vamos a seguir con viejas leyendas. Esta vez otro legendario rockero americano, nada más y nada menos que el Boss, que Bruce Springsteen, que recientemente visitó la ciudad condal, visitó Barcelona y no defraudó a nadie, como suele ocurrir, porque se deja la piel en el escenario a pesar de los años y de los años de carretera y de larga trayectoria que tiene. Bruce Springsteen con Spirits in the Night, de ese quíntuple disco que reflejaba grabaciones en directo desde el año 1975 a 1985. Thank you. when they shook sawdust from out of this coonskin cap. Why trust some of this? It'll show you where you're at. At least it'll help you really feel. By the time we made it up to Greasy Lake, I had my head out the window, chains, fingers in the cage. Impresionante, el gran Bruce Springsteen en directo. Continuamos también con Rocky Blues, hecho en España y recientemente publicado. Sadia. No te pido tres deseos, me sobran dos. Que me aceptes tal como soy. Nunca pienso en el mañana, tampoco en hoy. Una noche más, una noche más. Todo lo que yo te pido es una noche más. Mírame tan solo. la sabiduría de la música de Sadia y de la producción de Nacho, de Santiago Campillo, perdón, de Santiago Campillo, desde Murcia. Sadia, banda originaria de Salamanca, liderada por Iván Sadia, Whisky, Amor y Blues, se llama su nuevo trabajo, y una noche más, el tema que hemos escuchado. Y llega la hora de noticias, llega la hora de la agenda de conciertos, llega la hora de desgranar el programa de la fiesta de Hortaleza, o lo que nos parece a nosotros desde nuestra perspectiva rockera, lo más interesante que traen este año la fiesta de Hortalezas. Yo creo que sin grandes estrellas que vayan a reunir un gran público, pero bueno, pues con otro tipo de artistas que pueden dar mucho de sí y hacer que la gente vibre en el auditorio de este distrito. Y antes, pues recordarte que los podcasts de este programa y de las entrevistas que estamos preparando, también nuevas entrevistas para esta recta final de la temporada, la parte de primavera-verano, los puedes escuchar en iVoox, en Spotify o también en la plataforma Salto Mata, RadioRock.com, que por cierto, remitimos todos los miércoles. Un saludo a aquellos que nos escuchéis los miércoles a las 4 de la tarde en asaltomatarradiorock.com. Pues aquí estoy, accediendo al cartel completo de la fiesta de Hortaleza, y vamos a ir destacando algunos artistas, ¿no? Las fiestas comienzan el próximo viernes, viernes 26 de mayo, y nos vamos al sábado 27 de mayo, porque a partir de las 18 horas participan los grupos finalistas del certamen Roberto Mira, que son De Arleo, Sweet Q, Proyecto Ballena, Melusa, Bot Blues Band y El Monito Presumido. Ese mismo día, a partir de las 22 horas, estarán The Groups, y a partir de las 23 horas, Hueco. Y a la 1 de la madrugada, no te pierdas la discoteca móvil de Radio Enlace, nuestra discoteca. El domingo 22 de mayo, un grupo muy interesante, 13 Bats, estará a partir de las 22 horas en el auditorio. Pues continuamos, viernes 2 de junio, ya sabes, en el auditorio de Pinar del Rey estarán a partir de las 22:30 el viernes 2 de junio, después del concierto del segundo clasificado del certamen Roberto Mira, en honor al que fuera el miembro de Porretas, de la banda de aquí de Hortaleza. 22:30 horas, versiones de Rosendo con Para Malo Para Bien, y 23:30 horas, concierto de la Leñera, versiones de Leño, que por cierto es el siguiente tema de nuestro programa. Hablaremos de Leño a través de esa conferencia que dio recientemente, de esa charla que mantuvo con la prensa y con los aficionados recientemente Ramiro Penas, el que fuera batería de Leño. A la 1:00 a.m, discoteca móvil de Radio Enlace, y el sábado 3 de junio destacaremos a partir de las 0:15 horas el concierto de La Ganga Calé, que ya sabes que las propuestas de fusión son buen recibidas en otra semana de rock. Y en el capítulo del Soul nos vamos ya al cierre del domingo 4 de junio, que estará actuando en el auditorio Astrid Jones and the Blue Flaps. Más conciertos de este fin de semana, ya fuera de la fiesta de Hortaleza. 26 de mayo estarán Ratones Colorados, Cero Fun y de Fase Rural en Vicio, El Drogas en La Riviera, Estafas en Gruta 77 y Star Mafia Boy en acústico en Cocodrilo Rock Bar. Y el sábado 27 de mayo estarán La Comanche en Rock Palace. Cuando te quitan la voz, cuando te quitan. cuando te quitan la piel. Cuando te quitan la piel, es mejor que tú te quedes de pie. Pues seguimos en esta onda de buen rock y blues de raíz americana con raíces zuleras. En este caso, lo nuevo de J.T.I. Sivan, la banda de Javier Teixidor de Mermelada. En el barrio y el tema Cuando te quitan la piel. Y es que nos vamos a adentrar en reseñar una parte de esa charla que dio Ramiro Penas en compañía y moderada por Quique Babas y Quique Turrón el pasado jueves 11 de mayo en la sede de la Sociedad General de Autores, una de las actividades paralelas a esa exposición Tiempos de Rock, que por cierto puede rescatar de nuestros podcasts la entrevista que hicimos a uno de los comisarios de la muestra, a Fernando Galicia. Y no pude acudir ese día a esa charla, que duró una hora larga, una hora y cuarto larga, donde pues recibieron y estuvo contando su experiencia en la música y sobre todo en Leño contando su versión sobre lo que fue el origen del rock urbano, ese estilo que nos ha dado tantas alegrías y que ha caracterizado pues tanto a la música rockera de este país. Y comentarte que vamos a poner un par de retazos de extraídos del vídeo que un amigo de este programa grabó y que está colgado en el canal de YouTube de Asalto Mata RadioRock.com. Vamos a extraer un par de muestras de lo que Ramiro Penas contaba ese día a los que allí asistieron y de lo que contaba a lo que le iban preguntando Quique Babas y Quique Turrón. Así que vamos a ir con este corte en la que Ramiro hablaba de cómo surgió Leño y cómo entró él en la banda de Rosendo una vez que volvió de la mili. Vamos con ello. Toca la época de el ejército, me toca ir a la mili, y entonces Tony se libra de la mili porque tenía agujeros en los pulmones, o no sé qué podía, pero él se libró de la mili, que luego ya ves tú por lo que le ha valido. Y bueno, se libró de la mili. Entonces se quedaron en Cod, y también creo que Carlos también se fue a la mili. Entonces se quedaron en trío. Y entró de batería Paco García, super batería. Se cantaba el rock and roll de los Zeppelin, tirándomela a toda la calle y cantándolo él, ¿no? Armando, Tony y él. Y era, bueno, para nosotros los Zeppelin. Entonces a mí me tocó, hola amigos, llegan tarde, vais a pagar una multa. Entonces a mí me tocó hacer la mili y tal. Y entonces al salir de justo al acabar la mili, los New buscaban un batería. Y yo me presenté porque ensayaban en Faico, tal, yo vivía al lado y tal. Y me presenté y tal. Yo a Molina no le gusté, no, mi rollo no le gustaba y tal. Y entonces, claro, y Rosendo, como ya nos habíamos visto en un concierto juntos, cuando Coti y yo y tal, porque pues, eso no tiene estrato. Y entonces, pues ya llega la famosa noche aquella con la que se hace la polla un lío allí en el parque de atracciones y tal, y a lo, bueno, hace ya una prueba con los niños, a Molina no le gustó, pero recién me llama a los días, bueno, oye, Ramiro y tal, mira, que yo esto no lo aguanto, que viene, tocamos juntos y tal, buah, encantado. Claro, yo salí de la mili con la vida. Y ya la había visto a Rosendo tocar y veía, sí, que pilotaba. Claro, y habíamos coincidido en festivales, ¿no? O. Sí, nos conocíamos. pero es igual, aunque hubiera sido mi abuela que me llamaba para tocar, yo salía de la mili, coño, yo en la mili era cabo de tambores, si me pasé media mili en el calabozo, porque me juntaban los tambores con los chavales, y venía la feria, cartelillo, se me dio la gana como loco. Pues ahí estaban, muy jugosas las declaraciones, con buen humor, contando anécdotas. Ramiro Penas, ya te digo que la grabación en YouTube, en el canal de asaltomataradiorock.com, dura una hora y cuarto y no tiene desperdicio. No en vano, tanto Quique Babas como Quique Turrón profundizaron en Rosendo, en la figura de Rosendo y en la figura de Leño, como origen de lo que fue el movimiento de rock urbano, ahora por ejemplo capitaneado por la banda navarra Marea, con dos libros, Rosendo, Quiero que sueñes conmigo y Maneras de vivir, el origen del rock urbano, que bueno, pues que son anécdotas que figuran algunas de ellas en estos libros. Y ahora vamos con Ramiro yéndose a la parte final, cuando Leño dicen adiós y nos da su versión, ¿no? Rosendo cuenta en ese libro, Quiero que sueñes conmigo, cuenta que él se veía abrumado por la excesiva responsabilidad que tenía dentro del grupo y eso le empujó a deshacer la banda y posteriormente a formar su proyecto en solitario. Y esto así lo vivió Ramiro, el batería de aquella legendaria formación, y que por cierto pues tendremos tanto las versiones de Rosendo como los covers de Leño en las fiestas de Hortaleza muy prontito. Llegó un momento que realmente Rosendo tiene cierta razón, bastante razón, digamos, de poca colaboración y tal, por parte nuestra, y entonces él ya, claro, tenía que trabajar más, digamos, en el asunto de las letras y eso y tal, pero tampoco no era esa la primera parte. También fue en que íbamos viendo que ese camino urbano, digamos, como que sentíamos cierto agotamiento, como que ya, ¿qué sigues? Alguna parálisis por ese lado. Por otro, también pues que cada uno también sus vainas en su rollo, pero enseguida vamos a ir y cierro. Bueno, pues vamos a ir dejándolo porque, pero más que nada porque no tienes una salida muy clara. Y repito, aparte de mea culpa, digamos, no tienes un apoyo de un manager, una oficina que mueva bien lo que tienes en la mano, gilipollas. Una compañía discográfica que es capaz de decirte, o vuelves a grabar conmigo, ¿vale? O, vale, vuelvo a grabar contigo, pero ¿cuánto? No, no, lo vas a grabar en el pozo del tío Raimundo, en una chabola que hay, y no hay un pavo. Yo no voy a grabar así, ¿entiendes? Entonces, si no grabas, ponen a hacer. O sea, ni la compañía de gráfica dice, coño, tengo unos tíos que están funcionando a un buen nivel, vamos a irnos a Nueva York a grabar, no es igual, a Tarrasa, pero un buen estudio, buena producción, con horas y horas, que podamos estar ahí un mes. ¿Sabes qué te digo? No, al revés. Te amenazan y te dicen, pues no, no. Y tú dices, pues no, no, a chulo yo, mi pirulo. Ese por un lado. El manager, no, no le suda la 33 mientras hagas bolos y tal, sería el 20% y tal, no es tu. No. Y luego encima, internamente, algún que te meto, que te doy, que voy, que vengo, pues se une toda la pelota y lógicamente pues. Entonces nos ofrecieron hacer la gira del rock de una noche de verano con Miguel Ríos y dije, bien, ¿de qué se trata? De esto y esto y esto. Ya, pues bien. Y dentro de eso pues puede haber la posibilidad de, ¿no? Hacemos la gira esa, acabamos la gira esta y el último día en Barcelona, que era la fiesta de despedida. Barcelona, delante de 120.000 personas, wow, grande, todo aquello. Al día siguiente, toda la tribu, toda la crew, todos los músicos y artistas, una fiesta que pagaba Miguel de despedida de fin de gira. Y a nosotros el manager no se le ocurre otra cosa que ese día siguiente montarnos un bolo en Albacete. Y llegamos a Albacete y habían dos carros de tractor. Manolo, ¿me equivoco? Dos carros de tractor. Y unos andamios, no sé cómo pudieron conseguir, y no sé si llegamos a tocar o no llegamos a tocar. Pero ya, mira, hasta luego, no sé, lo pases bien y todo, y tú también. Ya, a todo por culo, porque de verdad, o sea, que yo soy leño y yo aquí no soy una mierda. Bonani, Barcelona, este Madrid es una mierda. Vamos a ver, ¿no? El Spuren, creo que se dice. Gracias, buenas noches. Pues triste final para una banda que se convirtió en leyenda, y yo creo que al no haber escuchado esas ofertas tentadoras que habrán tenido para juntar el grupo, pues gracias a esto ha seguido manteniéndose en la leyenda con temas que han pasado a la historia como este Madrid. Thank you. Pues ahí está, el legado que dejó Leño, un disco extraído precisamente de esa gira de la que hablaba Ramiro Penas, esa gira del año 1983 junto a Miguel Ríos, el rock de una noche de verano, también con Luz Casal dentro de ese trío de bandas que desplegaban un gran espectáculo, grabado precisamente en Barcelona el 6 de septiembre de 1983, y luego reeditado este concierto, editado este concierto posteriormente en CD llamado Leño Vivo 83. Un tema, una grabación histórica y que ha dejado huella esos conciertos en muchas generaciones de rock de este país. Muchas gracias, Barcelona. Podrían ser herederos de lo que del germen que dejaron Leño y otras bandas en los 80 y los 90, a principios de este siglo, en el siglo XXI. Y aquí tenemos la banda colaboradora de Asalto Mata Radio Rock.com desde Zaragoza, La Última y Pa' Casa, con este tema tan ácido llamado El Preparado, incluido en su disco Faunología, volumen 1. Y para despedirnos nos vamos con Jebo, con su último disco en solitario. Vamos a por él. El líder del Reno Renardo, que ha sacado un disco en solitario porque no deja de producir temas y tenía ganas de hacerlo. Se llama Fatality, este disco de Jebo, que dice el músico vasco que el protagonismo se lo lleva más la música que la letra, aunque el humor y la ironía también están presentes. Con el metal de Jebo nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por la escucha. Sabe, no se ha querido saber, porque hay un plan urdido para que no se sepa. No soy idiota. ¿Un científico? ¿Qué es eso? ¿Qué respeto tengo que tener yo a esta mierda, a esta mierda, de estas mierdas? Porque estoy del lado de la verdad. No soy cobaya de hospital. Cuando estoy mal voy a un chamán.